El 29 de julio, el día martes, ingresamos con personal policial a raíz de una autorización de allanamiento y evaluación de la situación por parte del juzgado número 8 de garantías de Cañuelas. Quiero también aclarar que todo esto, también la ayuda que nos prestó el asesoramiento legal, la doctora Laura Vasconcelo de Tandil, a la cual yo consulté para que me asesore al área de zoonosis legalmente, uh-huh. Es una especialista en maltrato y crueldad animal. A raíz de esta orden judicial se hizo un allanamiento y lo que encontramos en la casa eran 4 animales con vida. De esos 4 animales con vida, había 2 machos, había una hembra, todos perros mestizos de mediano tamaño, y encontramos un cachorro. Había un cachorro aproximadamente entre 5 y 6 meses. Los animales estaban todos sin esterilizar, las condiciones de los animales no tenían pesos acorde, edades promedio, el cachorro entre 5 y 6 meses y los perros deben tener aproximadamente entre 1 y 2 años. Y cuando se revisó la propiedad, que la propiedad era realmente lamentable cómo convivían, había mucha materia fecal por todos lados, encontramos un cuerpo semienterrado. Ese cuerpo fue desenterrado por personal policial a pedido del área de zoonosis, y lo que encontramos es que era una perra, una hembra, más o menos posiblemente de unos 3 años, con un estado de putrefacción avanzado, mínimo de 15 días, que coincidía con la fecha más o menos en que se supone que la mató esta persona. Por los dichos de los vecinos y los gritos que escucharon los vecinos, sobre todo la mujer, que reconozco que tuvo la valentía de hacer la denuncia. Una vecina de Máximo Paz hizo la denuncia y hubo testigos que escucharon esto, así que más o menos coincidía. El animal estaba en un estado de descomposición, se hizo todo un peritaje forense veterinario con personal del área de zoonosis a mi cargo, y bueno, el animal había muerto traumáticamente. No quiero dar algunos detalles porque me parece que sería escatológico, pero sí había habido síntomas de golpes. O sea, esto ya es crueldad animal, no es maltrato. La crueldad animal es generarle muerte a un animal en forma grave, torturante y agónica. Esto fue lo que le pasó a este animal. ¿Había restos de otros animales? No, huesos? Lo que encontramos son restos óseos, pero eran de huesos bovinos. Esta persona los alimentaba con restos óseos de manos y patas de bovinos, de hecho descarnificados, o sea, ni tan siquiera los restos con carne, sino descarnificados, les tiraba directamente el hueso, porque luego una de las del personal, una de las chicas del personal del área de zoonosis, que contamos con estudiantes universitarios de la carrera de medicina veterinaria, pudo abrir el refrigerador, la heladera de esta persona en condiciones insalubres, con hongos, mos, y encontramos bolsas con huesos bovinos. Los huesos que se encontraron no eran de perro, eran de bovino. Se ve que los alimentabas eso. Eso sí, para los perros vivientes, maltrato animal, porque no alimentar o no alimentar o alimentar inadecuadamente a un animal es maltrato. Así que había maltrato con los perros vivientes y crueldad en el cuerpo que encontramos muerto, mínimo de 15 días, pero coincidía prácticamente con la fecha estimada de muerte de esa perra. ¿Los perros que se han rescatado vivos ya fueron ubicados? Para eso se contó con la colaboración de las mujeres rescatistas de Cañuelas. Debo reconocer que el día anterior, el día lunes, previo al allanamiento, el lunes 28, estuve muy preocupado hasta las 6 de la tarde, porque no teníamos a quién llevar estos animales, y eso era preocupante porque el allanamiento se iba a hacer igual. El comisario, debo también agradecer al comisario de la comisaría 2, que sin él este operativo no pudo haberse hecho, al oficial Minaja también, que es el que también estuvo en este operativo. El allanamiento se iba a hacer, el problema es que si no podíamos tener a quién retirar los animales, los animales quedaban en la propiedad, y si los animales quedaban en la propiedad, estos animales eran muertos seguramente o maltratados por el propietario. Entonces, evidentemente, alrededor de las 6 de la tarde, mujeres como María Leitao, Mirta Yape, Janina, Mancini y Raquel, que no recuerdo el apellido porque la conocí en el operativo. Raquel Casal. Raquel Casal, la señora Casal, se ofrecieron a tener en guarda transitoria a estos animales, lo cual ayudaron, ellas se presentaron en el allanamiento, distribuimos los animales, la señora Casal se llevó la perra, la señora Mirta Yape se llevó el cachorro y la señora Janina Mancini se llevó dos perros machos enteros. Dicho sea de paso, todas estas mujeres a las cuales las felicito y espero que el municipio las valore más y colabore más con ellas. Estas mujeres cuentan con instituciones, fundaciones propias que albergan estos animales y la verdad que se comportaron excelentemente bien. ¿Esta persona fue detenida? ¿Está detenida en este momento? Bueno, en el allanamiento inmediatamente se lo esposó. Cuando nos dijeron que la zona estaba liberada en cuanto a seguridad, ingresó al área de zoonosis y esta persona fue esposada y yo pude hablar con esta persona porque la verdad que quería mirarlo a la cara y había momentos que él no me miraba a la cara y la verdad que quería ver a una persona que practica crueldad animal directamente a la cara y la verdad que no entiendo cómo funciona la mente de las personas, sobre todo porque, y esto lo digo con conocimiento de lo que me transmitió la doctora Vasconcelo, que reitero, le estoy totalmente agradecida porque sin ella y su asesoramiento legal esta operación no se podía hacer. La persona que practica crueldad, que es matar al animal con acto, no es maltrato, es más grave. La persona que practica crueldad es un potencial asesino psicótico de seres humanos. Eso está comprobado en estudios psicológicos. Yo tuve la posibilidad de hacer un curso el año pasado de medicina veterinaria forense con peritos balísticos y con gente en Tandil que estaba en el círculo de armas, no, uh-huh. No me sale la dirección, no me sale la palabra en este momento, pero lo que sí se sabe que una persona que practica crueldad animal es un psicótico en potencia y eso se transmite al humano. Todos los psicóticos seriales que hay, sobre todo los casos en Estados Unidos, empezaron haciendo crueldad animal, matando animales. O sea que esta persona, no sabemos en qué momento y tal vez por adicciones que puede ser que tenga, puede cometer un acto delictivo contra un ser humano. Incluso de hecho, lo ha hecho. Quiero aclarar que la mujer que hizo la denuncia sabe que cometió una amenaza con arma blanca, hacia su hija, por lo menos lo que me refirió la denunciante a mí. Así que hemos frenado a un potencial agresor a personas. Esta persona fue detenida, ajá. Esa persona estuvo en la comisaría hasta buena parte del día. ¿Por qué? Porque el cuerpo que sacamos tenía que ser retirado por personal municipal. Entonces, las fuerzas policiales de Máximo Paz, con mucho tino, decidieron retener a esta persona hasta tanto el municipio no retire. ¿Por qué? Porque si la persona volvía a su casa y estaba el cuerpo del animal, que lo necesitamos como testimonio judicial, capaz que lo hacía desaparecer. Entonces, la municipalidad en horas de la tarde retiró ese cuerpo y que estimó que fue cremado porque estaba en un avanzado estado de descomposición y ahí se le permitió volver a su casa. Tengo entendido, no lo sé, creo que está en su casa en este momento, no lo sé, pero está en proceso judicial este tema. Y ojalá, me gustaría que la justicia actúe como ha actuado hasta ahora, que no abandone este caso, que no quede en la nada y que se aplique la pena de crueldad animal, que está establecida en hasta un año de prisión. O sea, estamos hablando de un delito penal. Incluso, quiero aclarar, que se intervino en estos momentos de feria judicial porque los delitos penales, me transmitió la doctora Vasconcelo, no prescriben en feria judicial. Y esto era un delito penal, la crueldad animal. Con lo cual, ojalá la justicia, a partir de esto, actúe. Y a lo mejor yo hablo de, soy de hablar todo el tiempo, pero quiero dejar en claro que creo que esto es un precedente para el municipio de Cañuelas. De hecho, yo lo hice con el asesoramiento de esta abogada de Tandil, pensando en generar un precedente en el municipio. En los 3 años de gestión que yo estoy a cargo, no ha habido este tipo de operativo, no ha habido una detención por crueldad y maltrato animal, teniendo en cuenta que el municipio lo pregona en toda su difusión pública. Así que creo que esto es un precedente, y hasta donde tengo entendido no hay antecedentes en el municipio de Cañuelas de esta gestión o gestiones políticas anteriores de haber generado un allanamiento con detención de la persona y rescate de los animales vivos que estaban involucrados. Y aparte, la pericia forense que se hizo para los juzgados del animal que supuestamente mató a esta persona. Esto confirme, Jiménez, si a usted también le llegó el comentario de vecinos de que esta persona se paseaba con un machete por la calle. No sé si se paseaba. Yo tengo la versión de parte de la mujer que hizo la denuncia de que amenazó con un arma blanca, machete, si vos querés, no lo sé, sé que era un arma blanca, a una menor de ella de 5 años. Y por dichos de la denunciante, se tuvieron que meter los vecinos a sacarle ese arma blanca porque la había amenazado gravemente. Esto me lo refirió la mujer que hizo la denuncia. Perfecto. Jiménez, ¿algo más que quieras acotar? Sí, quiero acotar que esta mujer, que no doy el nombre por temas judiciales, tuvo la valentía, porque encima es vecina, y quiero también aclarar que el juzgado con mucho tino también estableció una perimetral para que esta persona denunciada no moleste a la denunciante. Y la mujer denunciante, que es vecina, tuvo la valentía de hacerlo público, de contactar al área de zoonosis. La denuncia creo que es del 17 de junio, pero el 25 de junio se puso en contacto con nosotros. Yo la cité en el área, ella no pudo concurrir por temas laborales, y a partir de ese momento establecí contactos telefónicos. Me asesoré con la doctora Vasconcelo de Tandil. Ella se puso a disposición gratuitamente, a disposición legal y de asesoramiento de esta mujer, de la denunciante. La doctora Vasconcelo, con amplia experiencia, está relacionada con colegios veterinarios, con tanto de provincia como de provincias, tengo entendido, de Catamarca inclusive, y fue la que hizo toda la parte legal de denuncia apoyando a esta mujer. Por supuesto, junto con el área de zoonosis. De hecho, hasta yo fui a sacar fotografías porque la denunciante tenía miedo, lo cual es lógico, de acercarse a la propiedad. Así que la abogada me pidió si por favor fui yo y saqué fotografías de la propiedad y de los animales alojados ahí, que en ese momento se vio uno solo. El día del allanamiento encontramos que había más de uno. Bien. Así que, si bien tal vez personalmente considero que a lo mejor los tiempos fueron un poco largos para actuar, entiendo que son los tiempos de la justicia, y lo importante que quiero dejar claro, que el área de zoonosis trabajó, a mi criterio, excelentemente bien, y al mismo tiempo la justicia también actuó bien. Quiero pedir a la Municipalidad de Cañuelas sinceramente que esto es un beneficio para la municipalidad. De hecho, zoonosis forma parte de la municipalidad. Esto es un beneficio netamente para el área, esto es un antecedente para el municipio también, y le pido que necesitamos equiparnos más. Necesitamos mayor presupuesto operativo de trabajo, necesitamos incorporar profesionales médicos veterinarios, necesitamos ordenar el sistema de pasantías que tenemos, y tenemos unas estudiantes de veterinaria que ojalá no las perdamos. Una de ellas es estudiante de la UCES, y tenemos 2 estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Veterinaria. Una fue alumna mía el cuatrimestre pasado, pero tenemos la suerte de contar con estudiantes que yo estoy tratando de retener en el área para que a futuro sean las nuevas directoras de área. Ojalá este mensaje también le sirva a ellas para tener esa persistencia en este tipo de cosas, porque, y de hecho yo las quiero formar en esto. Así que pido por favor al municipio que nos aporte un vehículo de traslado. Necesitamos presupuesto, necesitamos presupuesto para comprar jaulas de contención, elementos de contención. Esto se hizo casi a pulmón, con elementos personales míos, con elementos personales de las mujeres rescatistas de Cañuelas. La crueldad y maltrato animal es un delito y se tiene que denunciar y se puede denunciar ante la policía. El maltrato y crueldad animal es un delito penal que debe ser denunciado en primera instancia a las fiscalías, bien, que son las defensorías del pueblo. Es a la fiscalía. Por supuesto, hay todas unas páginas virtuales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires donde también se puede gestionar estas denuncias vía virtual. Y en ese caso, tengo entendido que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires deriva la denuncia a la Fiscalía Municipal correspondiente. Entonces, primer punto son las fiscalías. Las fiscalías son las que establecen las pautas de recabar la información, los testigos, las pruebas. Ahí pueden colaborar, ahí el área de zoonosis puede colaborar asesorando a las fiscalías. Por eso es tan importante lo que estoy pidiendo de móvil propio y de elementos para trabajar. La fiscalía luego si eleva a los jueces de garantías, son los que determinan en estos casos allanamientos, ingresos a propiedades e incluso el secuestro. Se dice secuestro legalmente, eso lo aprendí en estos días, el secuestro de los animales y su distribución su llevada a los trasladar, mejor dicho, es la palabra correcta, hacia las ONG o a los centros que podamos disponer para tenerlos en guarda transitoria en algunos casos. Así que las denuncias tienen que ser hechas a la fiscalía, las solicita todos los peritajes correspondientes. Existe también que a veces las denuncias son hechas a comisarías y las comisarías la elevan a la fiscalía. Pero yo creo que la mecánica más directa es denunciar a las fiscalías o a las páginas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para que ellos establezcan la mecánica protocolar legal que hace que esta operación que fue hecha el 21 de julio haya tenido el éxito, a mi entender, que tuvo.